Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Estamos tristes, doloridos, apenados, porque indudablemente la muerte, que es azarosa, siempre nos golpea. Nos golpea en el corazón, nos golpea en el pensamiento. Y por supuesto, cada vez que alguien ha llegado a nuestros afectos, se va de este mundo, nos deja inevitablemente una herida abierta. Pero cuando el que parte definitivamente es una figura de la trascendencia, de la dimensión, de la importancia del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, además de esta congoja, de esta tristeza, de este dolor, también su partida nos abre un sinfín de interrogantes, porque un líder de la dimensión de Hugo Chávez aparece muy de tanto en tanto en el escenario político. A lo largo de la historia uno puede recorrer páginas y páginas, y no son demasiadas las figuras, al menos en esta región del mundo, en esta región de América Latina y el Caribe, que hayan descollado por su capacidad de transmitir valores, principios, por su capacidad de conmover, por su capacidad de convocar a las multitudes, de producir transformaciones, de ser transgresor frente a los paradigmas y mirar mucho más allá, como él mismo lo decía y por estos días lo escuchábamos reiteradamente haciendo invocación al pasado y todo lo que encierra como esperanza del futuro. Pero además, en nuestro caso, hay una circunstancia muy particular que profundiza este sentimiento de dolor, de tristeza, de congoja, y es que el comandante Hugo Chávez Frías estuvo dos veces en la sede del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y su Centro Cultural de la Cooperación. La primera vez para hablar del cooperativismo, de la economía solidaria en la Constitución Bolivariana. Recuerdo, y lo recuerdo como un hecho personal imborrable, que lo recibimos en la puerta de nuestro centro cultural con el entonces presidente y fundador y creador del centro cultural, el querido y recordado Floreal Gorini. Lo recibimos a Chávez en la puerta, le dimos un distintivo, le dimos un abrazo, un apretón de manos, y con él ingresamos a la sede del Centro Cultural de la Cooperación. Y ahí dio una conferencia con ese estilo tan maravilloso, tan seductor, lleno de palabras, de adjetivos, de sustantivos, de conceptos, de referencias, donde exaltó la importancia que la Revolución Bolivariana le asignaba al cooperativismo y en particular, o en general, a la economía solidaria. Y en una segunda oportunidad también nos visitó en un encuentro con intelectuales, donde el director del Centro Cultural de la Cooperación, Juan Carlos Junio, le hizo entrega de un documento, de un compromiso de la intelectualidad con los procesos de cambio de América Latina. De manera que, además de lo que hemos podido leer, escuchar, ver en todos estos días en las pantallas, nos queda ese recuerdo imborrable de esa presencia, de esa irradiación de energía. Energía que ha recogido, como hemos podido ver, en esta marcha multitudinaria, gigantesca del pueblo venezolano, esa marea roja, como la titularon algunos medios periodísticos, esa energía que fue recogida por el pueblo venezolano y que seguramente se va a hacer cargo de las banderas de Hugo Rafael Chávez Frías para llevar, como también lo dijo alguna vez Evita, su bandera a la victoria. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Queremos empezar con un saludo de bienvenida, como siempre. Esta vez le vamos a agregar una palabra que tiene un simbolismo muy especial, dadas las circunstancias. Queridos y queridas compatriotas, todas y todos les damos un fuerte abrazo. Bienvenidos a esta nueva edición del programa querido Desde la Gente. Bueno, bienvenidas a todas y bienvenidos a todos. Y les debemos confesar que habíamos pensado en hacer otro programa. Hubiéramos querido hacer, por ejemplo, otro programa, sin dudas, recordar, por ejemplo, a don Alfredo Zitarrosa, que esta semana cumpliría 77 años, o también, por ejemplo, recordar a Astor Piazzolla, que había nacido un 11 de marzo, pero no pudo ser. Y no puede ser porque murió un líder político irreemplazable, Hugo Chávez Frías. Y vamos a tratar de analizar el significado de este líder para la región con la socióloga Ana Grondona y con Pablo Imen, director del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación, quien realizó un importante trabajo en materia de educación en la Venezuela bolivariana. A lo largo del programa vamos a recordar a un líder que en realidad fue un demonio, como dijo Eduardo Galeano. ¿Por qué? Porque alfabetizó a 2 millones de venezolanos que no sabían leer ni escribir, aunque vivían en un país que tiene la riqueza natural más importante del mundo, que es el petróleo. Tenían 2 millones de niños que no podían ir a la escuela porque no tenían documentos. Ahí llegó un gobierno, ese gobierno diabólico, demoníaco, que hace cosas elementales, como decir, los niños deben ser aceptados en las escuelas con o sin documentos. Y ahí se cayó el mundo. Eso es una prueba de que Chávez es un malvado malvadísimo. Es uno de los grandes desafíos de hoy, retomar, buscar eso que se fue, pero que vuelve. Debemos tener capacidad para salir, bueno, del laberinto, de los laberintos, para vencer las oscuridades, para iluminar con antorchas, con lo que podamos iluminar, para rehacer los rumbos, inscribir los rumbos de nuevo y retomar la navegación hacia la utopía. Porque si para algo sirve la utopía, es para eso, para llamarnos. Por aquí es. Y en el camino habrá que hacerla concreta, habrá que irla haciendo concreta. Pero es, sí, la utopía es eso, el rumbo largo. No se puede vivir sin utopías. Ahora, hagamos realidad esos proyectos, esas utopías. Eso que muchas veces llamamos sueños, pero que son las aspiraciones más profundas del ser humano desde hace siglos. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Por estos días se hace indispensable conocer un detalle del memorándum de entendimiento que firmaron entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán sobre los temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA en Buenos Aires el 18 de julio de 1994. Para debatir sobre este acuerdo habrá una conferencia debate en la que participarán Daniel Filmus, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Juan Carlos Junio, diputado nacional y director del CCC, y Diana Malamud, de Memoria Activa, con la coordinación de Atilio Borón, director del PLED. El encuentro será el próximo martes a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, con entrada libre y gratuita. Volvé al cole con Credicop. Del 14 de febrero al 31 de marzo, las tarjetas Credicop te ofrecen los mejores beneficios. Todos los viernes tenés hasta un 30% de ahorro y cuotas sin interés en cientos de comercios adheridos. Y además, todos los jueves un 15% de ahorro en todas las librerías del país. En Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas en créditos siempre. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Tope de devolución. Promo jueves en librería, 150 pesos. Consulta bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Como dijimos al comienzo de este programa tan especial, en el editorial, la noticia insoslayable de los últimos días es la muerte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Un acontecimiento que, no por previsible, lamentablemente, por la enfermedad que ha sufrido Chávez en los últimos tiempos, no ha dejado de impactarnos fuertemente. Y, por supuesto, surgen reflexiones, balances, anécdotas tal vez y una serie de interrogantes acerca de el tiempo por venir, del escenario que se abre. Para esto vamos a conversar en este espacio de nuestro programa con el licenciado Pablo Imen, que es licenciado en Ciencias de la Educación, está al frente del área específica de educación del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y director general de IDELCOP, la Fundación Educacional del Instituto Movilizador. Y nos acompaña nuestra compañera comentarista política, la doctora en Sociología Ana Grondona, reciencita llegada de la Ciudad Luz de París, que ya estuvo con nosotros la semana pasada. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa. Gracias, ¿qué tal? Gracias. Y obviamente con este prólogo queremos conversar con ustedes y recoger las opiniones, los comentarios, los pronósticos, si se pueden denominar como tales, de lo que sucede a partir de la desaparición física del comandante Hugo Chávez Frías. Pablo, vos recientemente estuviste con un grupo importante, numeroso, calificado también de jóvenes educadores, pedagogos, recorriendo Venezuela, en fin, estableciendo un intercambio con colegas del país hermano. ¿Y qué nos podés comentar al respecto? Sí, primero en relación a lo más general que estás planteando es que desde la asunción de Hugo Chávez Frías como presidente de Venezuela se abrió en América Latina un escenario impensable e inédito en los 90 y también complejo, porque por un lado se reactualiza el proyecto de Patria Grande que fue frustrado después de la victoria de Ayacucho en 1824, pero 200 años después, donde convive un proceso de unidad y disputa entre proyectos distintos. Por ejemplo, el hecho de que la CELAC hasta hace unos meses haya estado presidida por Sebastián Piñera y acompañada por Hugo Chávez y Raúl Castro expresa la complejidad de este proceso, y también la perspectiva porque Sebastián Piñera le entregó la presidencia a Raúl Castro, lo cual da cuenta entonces de un proceso impensado hace 10 o 15 años de un organismo con la exclusión de Estados Unidos dirigido por Cuba. Entonces digo, esto marca como lo promisorio y lo complejo del actual escenario. Y así como hay disputa en el plano de la política, también en el plano de la educación coexisten en América Latina, así como hay proyectos nacionales diversos y proyectos transnacionales diversos, una disputa de proyectos. Por eso nosotros venimos siguiendo con mucha atención el caso tanto de Venezuela como Bolivia, porque son países que están intentando generar modelos pedagógicos acordes a una sociedad distinta que están pensando, y en esa curiosidad que nos convoca para pensar una educación distinta a la idea de calidad educativa tecnocrática que, por ejemplo, propone Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires, esto que propone el Banco Mundial o las pruebas PISA, nosotros entramos en un proceso de diálogo muy fecundo con los compañeros de Venezuela, y nosotros viajamos este verano, tuvimos durante 12 días 54 argentinos y argentinas de diversas organizaciones, de sindicatos docentes de base, de movimientos sociales, bueno, del propio Centro Cultural de la Cooperación, visitando escuelas, comunas y demás, que fue una experiencia muy fuerte porque nos recibieron con mucha generosidad y la verdad que nos han mostrado tanto sus avances como sus problemas, y ellos vuelven en octubre. Por lo tanto, uno puede decir, bueno, esto lo habilita un proceso histórico de los pueblos de América Latina. Chávez, como dijo él, es más que él. Chávez es un pueblo que tiene una historia y que tiene una lucha, y por lo tanto su desaparición física me parece que nos compromete a continuar esa construcción. De hecho, en octubre va a venir una delegación de venezolanos a visitar nuestras escuelas. Bueno, nuestro desafío es, como lo empezó Bolívar hace 200 años, es dar curso a la unidad de nuestra América en el siglo XXI, ¿no? ¿Y cómo ves, Ana, este proceso que se abre a partir de la desaparición física del comandante Hugo Chávez? Bueno, sin duda es una situación compleja, eso no es ninguna novedad, pero me parece importante una cosa que señalaba Pablo, esto de lo inédito del proceso, ¿no? Y Chávez tenía mucho de lo inédito de aquel 2002 y de una forma de contragolpe, ¿no? Que en la historia de los golpes de América Latina era francamente inédito. Y me parece que ahora hay otra cuestión inédita con la que se despide Chávez, que es la sucesión, pero pensar la sucesión, la problemática de la sucesión y sobre todo señalar al sucesor. Con eso lo que quiero decir es que, aunque es un horizonte problemático el que se abre ahora en Venezuela, sin duda, a diferencia de otras circunstancias históricas, Chávez también abrió hacia allí y dio pistas muy claras de cómo seguir con este proceso. Y también, como decía Pablo, como se trata de un proceso social complejo, si bien la ausencia de Chávez va a ser notoria, hay mucha organización social para sostener y avanzar dando nuevos pasos, ¿no? ¿Ustedes perciben que los pueblos de nuestras regiones valoran, reciben el influjo de este proceso de integración, lo defienden, lo sustentan? ¿No hay mucho por hacer todavía en este sentido? Yo creería que las dos cosas, ¿no? Me parece que tanto Néstor como Chávez pusieron en marcha, ¿no? Y pusieron en marcha nombrando aquello que por mucho tiempo fue indecible y fue impensable. Pero despertaron, y en ese despertar los pueblos me parece que asumieron esas banderas y las siguen llevando cada vez más hacia adelante. Me parece que lo que pasó en las calles de Buenos Aires respecto a la muerte de Chávez es una señal importante, ¿no? La congoja popular me parece que estuvo presente entre nosotros. Sin embargo, también es cierto que hay que afianzar ese proceso, ¿no? Y cristalizarlo cada vez más en instituciones, en trayectos que sean cada vez más irreversibles, y eso me parece que es un poco la tarea pendiente que nos deja Chávez y que nos dejó en su momento Néstor. Una inquietud que inevitablemente surge cuando desaparece un líder del calibre de Hugo Chávez, como el caso también del propio Néstor, con la diferencia que en la Argentina estaba Néstor, pero también Cristina, y entonces Cristina continúa, pero vamos a partir de la base de que a partir del 2015 Cristina, salvo reforma constitucional mediante, que la presidenta ya dijo que no va a haber, no está planteada la continuidad de ella al frente del Poder Ejecutivo. Entonces, estos procesos de transformaciones profundas requieren organización popular, participación, pero también un liderazgo que conduzca. Desde la óptica de las ciencias políticas, de la sociología, ¿se está estudiando este tema de construcción de poder popular para darle continuidad a procesos de transformación, o por lo menos cuál es tu visión al respecto? El liderazgo es una de esas cosas misteriosas para la sociología, ¿no? Que con la que siempre damos y no sabemos mucho qué hacer. Esta cuestión del carisma, y el carisma por definición no es algo que pueda lograrse, se tiene o no se tiene. Lo que está como opción, y es un poco, me parece, lo que ha ocurrido tanto en el caso de Brasil como ahora en el caso de Venezuela, es la designación del líder carismático, de quién va a ser su sucesor. Que eso efectivamente construye a esta persona como una persona valiosa en los ojos de quienes acompañan el proceso. Quizás esa pueda ser la alternativa en el caso de la Argentina, o seguramente eso va a ser una indicación muy importante. Pero sin duda, lo que es importante, y me parece que en Venezuela está quizás más garantizado que en la Argentina, por lo menos en este momento, es una organización lo suficientemente desarrollada como para sostener en la práctica los procesos que han iniciado estos líderes, como para también poder, incluso, entre comillas, forzar un poco a esos líderes o a los líderes que los sucedan a continuar con las líneas ya demarcadas. Me parece que en el caso de Venezuela esas organizaciones están más estabilizadas que en el caso de Argentina, pero tendremos que ver en estos próximos meses y en este año cómo se consolida aquí la cosa, ¿no? Porque también nosotros tenemos un problema de sucesión, indudablemente. ¿Cuáles son las principales acechanzas que observan o advierten ustedes a estos procesos que vivimos en la región de América Latina y el Caribe? Sí, en verdad, la debilidad de la derecha social y política es tan aguda que yo creo que más el problema está en los propios campos populares y las organizaciones, en la incapacidad de generar sus propios procesos de sustentación. Como decía Ana recién, en Venezuela hay un proceso muy complejo de transición de un Estado capitalista a un Estado socialista con todas sus instituciones. Entonces conviven en un mismo territorio la comuna y el alcalde, que responden al mismo proyecto y que se pelean entre sí por el poder y la distribución de los recursos, por el sentido de los proyectos territoriales, que tiene que ver con esta lucha entre lo nuevo y lo viejo. Entonces yo creo que hay más riesgo de que los propios colectivos que impulsan los proyectos de transformación no puedan sustentarse que del lado de las propuestas de la derecha, que suenan muy atrasadas. Yo escucho el discurso de la derecha política venezolana y argentina y es una mala copia de las propuestas de los 90, lo mismo que está ocurriendo en Europa. Entonces por ahí no veo que haya ninguna posibilidad de generar un consenso mayoritario alrededor de volver a los 90. Por lo tanto, la veo más debilidad entre nosotros, y veo que la gran tarea también pedagógica es construir una base social y cultural que nos permita dar pasos para adelante. Centrando esta última parte de nuestro diálogo en la figura propiamente dicha de Hugo Chávez Frías, la pregunta tal vez intimista para cada uno de ustedes es cómo recibieron, cómo les impactó la noticia de la muerte, ¿no? Porque veníamos atentamente siguiendo la evolución de su enfermedad, pero pasa como cuando ocurre en el ámbito familiar, uno sabe que el desenlace es inevitable, pero cuando llega produce un impacto que a cada uno lo mueve de una manera diferente. Ana, ¿cómo recibiste la dolorosa noticia de la muerte de Chávez? Lo primero que recordé cuando recibí la noticia es la segunda vez que vi al comandante, que fue en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Sala Solidaridad, y con todo el dolor que me generó la noticia, me contenté de estar en el Centro Cultural de la Cooperación y de sentir que mi cuerpito está ubicado donde corresponde en esta batalla social y cultural. Eso pensé. Como dicen los franceses, en la vereda correcta, ¿no? En la vereda de la izquierda. ¿Y vos, Pablo? Bueno, yo con Venezuela, por estas expediciones y estas visitas mutuas, yo viajé ya varias veces, me siento casi venezolano, y de hecho me consideran argentino venezolano, mis hermanos allá, exactamente, y hay como algunas anécdotas de Chávez que lo hacen un personaje entrañable. Yo nunca le di un abrazo ni estreché su mano, estuve también en el Centro Cultural cuando estuvo por segunda vez el comandante, pero cuento una anécdota rápida. Hacia fines del 2011, hubo un problema meteorológico, inundaciones, y hubo 20.000 desplazados de sus casas, que a propósito están resolviendo con la misión vivienda, con la construcción de centenares de miles de departamentos cómodos, inclusive en los barrios ricos de las ciudades donde van a ir los sectores desplazados. Muy impresionante eso. Y entonces Chávez le ordena a los ministros hacer lugar en los ministerios para que vivan las familias, y también en el Palacio de Miraflores. Entonces él va a visitar a los desplazados, que eran unas 200 personas en el Palacio de Miraflores, y le pregunta al edecán si comieron. El edecán le dice, por supuesto, comieron. Y dicen, ¿qué mesa comieron? No, acá no hay mesa. Bueno, van inmediatamente a comprar una mesa, porque son personas y deben comer como personas. Entonces, estas pequeñas anécdotas dan cuenta de la estatura moral y de la sensibilidad de un personaje que estamos lejos de poder calibrar lo que impactó y lo que va a significar en la historia de América Latina. Así que yo estoy con mucha tristeza y con un poco de enojo, pero no sé con quién, porque no hay derecho a que una persona de esta estatura a los 58 años nos deje, pero bueno, hay que tomar su bandera y llevarla adelante, ¿no? Así es. Pablo Himen, muchísimas gracias por estas reflexiones. Ana, como siempre, un gusto tenerte permanentemente en nuestro equipo de la radio. Nos reencontramos en escasos minutos más. A esta altura del programa siempre vamos con un tema musical. Hoy en El Recuerdo lo traemos a Hugo Chávez Frías, cuando en una de las dos visitas que hizo a nuestro Centro Cultural de la Cooperación, recitó esta poesía. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Vamos, maestro. Es una poesía que quiero dedicarle a la Argentina toda, a todo el pueblo argentino y a nuestra compañera presidenta Cristina Kirchner. Y a todos ustedes. A ver. Hay un poema que escribió un poeta de mi pueblo, del Llano de Venezuela. Alberto Arbelo Torrealba se llamaba ese poeta. Y él escribe, por aquí pasó. Por aquí pasó, dedicado a Simón Bolívar, el padre libertador. ¿Listo? Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Mire el rastro en la paja, míreselo, compañero, como las claras garúas en el terronal reseco, como en las mesas el pozo, como en el caño el lucero, como la garza en el junco, como en la tarde los vuelos, como la nieve en el pico, como en la noche el incendio, como el cocuyo en el aire, como la luna en el médano, como el potro en el escudo y el tricolor en el cielo. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Allá va su estampa sola, grave perfil aguileño, arzón de cuero tostado, tordillo de bravo pecho. De bandera va su capa, su caballo de puntero, artista labrando pueblos, hombre retoñando patrias, picando glorias, tropero. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Óiganle, óiganle la voz tendida sobre el resol de estos médanos, la voz que gritó más hondo. Óigansela, compañeros, como el son de las guaruras cuando pasan los arrieros, como la brisa en la palma, como el águila en el ceibo, como el trueno en las lejuras, como el cuatro en el alero, como el tiro en el asalto, como el toro en el rodeo, como el relincho en el aire, como el casco en el silencio, como el grito del centauro en las queseras del medio, como la patria en el himno, como el clarín en el viento. Por aquí pasó Bolívar, compadre, hacia aquellos montes lejos. El sol de la tarde estira hoy su perfil que vuelve sobre este inmenso desierto para Argentina. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la gente con este programa especial, diferente. Pero no queríamos dejar pasar algo que pasó inadvertido para la mayoría de los medios de comunicación. Y es que el tema de la democratización de la justicia, perdón, no de la justicia, sino la democratización del poder judicial, digámoslo con propiedad, con cierta lógica y razón acaparó toda la atención del discurso de la presidenta de la Nación al inaugurar, días atrás, el 1 de marzo, las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional. Bueno, no fue de lo único que habló, ¿no es cierto, Liliana? No, seguramente, claro que no fue. Fueron más de 3 horas de discurso, un discurso medular, con sustancia, con mucho contenido. No fueron 15 minutos de la nada misma, como los que tuviste que escuchar vos, Edgardo, supongo, en la legislatura porteña, ¿no? Bueno, bueno, aclaremos, no fueron 15, fueron 23 y fracción. Ah, bueno, está bien. Cristina, en su discurso, dio cuenta de lo que llamó la década ganada para la Argentina. Una década en contraste con la década perdida de los 90, la nefasta década neoliberal que todos recordamos, amargamente recordamos. Un discurso, decíamos, de una alta densidad conceptual, con los datos duros de una gestión que desde 2003 puso su eje en el desarrollo y el crecimiento con inclusión social, fundamentalmente. Y bueno, a lo largo de su extenso y conceptuoso discurso. Hay que poder hablar casi 4 horas sin un papelito, salvo los indispensables, ¿no? Y sin decir una sola pavada. Y sin decir una sola pavada. Y además apelando a recursos coloquiales que establecen un vínculo de otra calidad con los interlocutores. Pues bien, la presidenta habló de las medidas nodales del modelo en marcha. O sea, ampliación del mercado interno, estatización de las administradoras de fondos de pensión y jubilación, la asignación universal por hijo, la reindustrialización del país, importantísimo, la sustitución de importaciones, políticas contracíclicas, nacionalización de YPF, la no reprimarización de las exportaciones, política de desendeudamiento, pero también habló de la importancia de la economía social y solidaria. Cooperativas de trabajo, Argentina trabaja. La idea que tuvo Néstor en el año 2009, cuando el mundo se nos venía abajo. En el año 2003 el programa no existía y fuimos sustituyendo programas que sí eran de carácter asistencialista por programas donde la gente tiene que trabajar. Hoy tenemos 6.626 cooperativas y 150.000 cooperativistas de Argentina trabaja, que han construido centros de ancianos, que han ayudado a construir SIC y que participan también a través de numerosas tareas a lo largo y a lo ancho del país. El microcrédito, que tampoco existía en el año 2003 y que desde su creación se otorgaron 320.000 microcréditos para microemprendedores, que hoy son un ejemplo en América Latina y somos consultados por varios países hermanos para ver cómo está implementado esto, porque tiene un gran impacto. Y además tienen un altísimo porcentaje de devolución, bastante más que algunos créditos muy grandes que se dan en los bancos. Pero bueno, emprendedores de la economía social, con la ley también creada por este Parlamento del monotributo social, hay 558.000 emprendedores de la economía social que han producido más de 2 millones de prendas textiles, que tienen más de 100 talleres de herrería, en fin, diversas modalidades de producción y trabajo, porque el modelo concibe al trabajo como el gran organizador social. Y por eso hacemos tanto hincapié en el crecimiento de la producción y en la reindustrialización del país. Interesante esto que escuchamos, ¿no? Pero yo quería resaltar un ejemplo que dio Cristina de algo que parece una tontería, una cosa chiquita, pero que a mí me parece que es muy ilustrativa del momento que vive la Argentina. ¿Te parece? Sí, me parece muy bien, te escucho. Bueno, Cristina recordó cómo en la década de los 90 las escuelas técnicas se fueron cerrando. Era algo lógico si se tiene en cuenta que la educación pasó a ser considerada un valor más del mercado. ¿Para qué iba a servir la enseñanza técnica? No era necesaria. El modelo de los 90 no necesitaba ni mecánicos, ni electricistas, ni torneros, ni técnicos. Hoy, en cambio, son necesarios y es por eso que las escuelas técnicas volvieron a abrir sus puertas y a convocar a los jóvenes. Es cierto, parece una cosa menor, pero indudablemente no lo es, tiene mucha trascendencia. Y también es interesante en la intervención de Cristina que destacó el tema de las cooperativas, la economía social y los emprendedores. Habría que agregar que hoy la economía social y solidaria representa casi el 10% de lo que se produce en la Argentina, o sea, el 10% de la riqueza del Producto Bruto Interno de nuestro país. Desde la gente. Desde la gente. Personajes que hicieron historia. Al imperialismo hay que decirle que esas llamas que despertaron de nuevo, que se levantaron de nuevo, y más que retórica, yo creo en esto firmemente, esas llamas a estas alturas ya no podrán ser apagadas, ni 100 imperios que se vengan sobre nosotros no podrán ser apagadas. Si hay algo que distinguió a Hugo Chávez Frías, eso fue su visión latinoamericanista. No habrá que esperar años para que la historia juzgue la grandeza del bolivariano. Y de eso dieron cuenta en estas horas los presidentes de la región, como por ejemplo el primer mandatario boliviano, Evo Morales. Lamentablemente hemos perdido un líder. Para mí sigue siendo el comandante de las fuerzas libertarias de América y del mundo, de los pueblos antiimperialistas, de los pueblos socialistas. Duele mucho. También con dolor, con afecto profundo, lo recordó Rafael Correa, presidente del Ecuador. Seguirá vivo en ese pueblo venezolano que recuperó su petróleo, sus recursos, su riqueza, su destino. Seguirá vivo en esa Venezuela digna, libre, soberana. Seguirá vivo en la unidad de la patria grande. Así evocó al líder venezolano el presidente uruguayo José Pepe Mujica. Voy a despedir un amigo nuestro y tal vez el gobernante más solidario que yo recuerdo de la historia de América Latina. Y escuchemos las palabras de Dilma Rousseff, presidenta del Brasil. O presidente Chávez foi, sem dúvida, uma liderança comprometida com o seu país e com o desenvolvimento dos povos da América Latina. Sebastián Piñera, primer mandatario chileno. Sin duda que teníamos diferencias, pero siempre supe apreciar la fuerza, el compromiso con la cual el presidente Chávez luchaba por sus ideas. Finalmente, nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner recordó a Hugo Chávez. Creo que el gran legado de Chávez es la inclusión social de millones de venezolanos que no eran visibilizados, que no tenían protagonismo y que hoy son protagonistas. Por eso hoy Chávez es todos y cada uno de los venezolanos que ha logrado subir un peldaño, un solo peldaño. Desde la gente. Desde la gente. La celebración de los bicentenarios de las gestas emancipadoras americanas es un poderoso incentivo para pensar el futuro. ¿Cómo será el 2110? ¿Se profundizarán los procesos de liberación que permitan construir la patria grande latinoamericana? ¿Asistiremos al florecimiento intelectual y material de la región? ¿O padeceremos el deterioro del clima, el agotamiento de los recursos y el predominio, una vez más, de los opresores y los infames? Estas y otras muchas preguntas buscarán respuestas el martes próximo en la presentación del libro Tricentenario, una visión conjetural de nuestro futuro. El encuentro será el martes próximo a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Volvé al cole con Credicop. Del 14 de febrero al 31 de marzo, las tarjetas Credicop te ofrecen los mejores beneficios. Todos los viernes tenés hasta un 30% de ahorro y cuotas sin interés en cientos de comercios adheridos. Y además, todos los jueves un 15% de ahorro en todas las librerías del país. En Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas en créditos siempre. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Tope de devolución. Promo jueves en librería, 150 pesos. Consulta bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Decíamos hace unos instantes que si hay algo que distinguió a Chávez, eso fue su visión latinoamericanista, su visión estratégica y geopolítica de la región. Chávez, en pleno auge del neoliberalismo, en plena vigencia del consenso de Washington, cuando los que reinaban en la región eran los Menem, los Fujimoris, los Salinas de Gortari, en total soledad reinstaló el debate político. Fue el primero de una serie de presidentes que, como dijo Cristina Fernández, se parecen a sus pueblos. Fue el actor más destacado junto a Néstor Kirchner para dar por tierra con el proyecto más ambicioso de imperio norteamericano para América Latina, el ALCA. Chávez irrumpió en la escena latinoamericana para hablar de otras cosas, desde otro lugar. Hay que situarlo, ¿no es así? En aquellos tiempos, en 1998, recordemos, todo era sumisión. Discurso único. Recordemos, si no, las relaciones carnales que todos los gobiernos de la región, en mayor o en menor medida, profesaban mirando al norte. Chávez no. Chávez cambió la agenda pública con su catarata de iniciativas y propuestas de integración, desde el ALBA hasta Telesur, desde Petrocaribe hasta el Banco del Sur, desde la UNASUR y el Consejo Sudamericano de Defensa hasta la CELAC. Nosotros en el Centro Cultural de la Cooperación tuvimos el honor, el privilegio de ser testigos de esa avasallante personalidad, de esa arrolladora pasión de Hugo Chávez Frías por la integración latinoamericana y de esa visión geopolítica estratégica que sabía combinar muy bien en su oratoria. Y hasta recitando o cantando, como escuchamos hace un rato. Aquí, un fragmento de su discurso en su paso por el Centro Cultural de la Cooperación. La más grande crisis que tenemos es la crisis de ideas. Allí ahí está como la médula de todas las crisis. Crisis de ideas. Después del rico siglo XX, que fue un siglo rico en batallas, en ideas, en proezas. En proezas, en avances, significativos avances en la búsqueda, bueno, de ese mundo nuevo, distinto, de ese mundo de justicia, decía Bolívar, donde reine, como es que decía Bolívar, seguramente cuando él se dio cuenta que no podría ver su sueño cristalizado, comenzó a hablar de las próximas edades. Es recurrente en Bolívar hablar del futuro. Y dijo un día, volando por entre las próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros. Y mirando desde allá, con admiración y pasmo, ya veo esta inmensa región, dice, coronada por la gloria, sentada en el trono de la justicia, mostrar al mundo antiguo la majestad del mundo moderno, del mundo nuevo. Él se lo imaginaba volando por entre las próximas edades. Así que uno de los más grandes desafíos que nosotros tenemos hoy es, ya hemos comenzado, así lo creo, hemos comenzado a rehacer el mapa o los mapas. Hemos comenzado a retomar lo que el viento se llevó. Como dice Ali Primera en una canción que provocaba cantar toda la noche allí. Ali Primera. Fuego con llanto es vapor, vapor, con viento no es nada, se va, como lluvia volverá. Volvió, vuelven las ideas. Era un orador único, irreemplazable, con una potencia y una hondura poco frecuentes. Como escribió Horacio González, no aceptó ver la historia bajo su luz conservadora, ni aceptó ninguna división conceptual entre economía y política. A su manera, Chávez, mientras citaba a Bolívar, a Túpac Amaru, a Fidel Castro, a Mariano Moreno, a Dorrego, a San Martín, a Perón, a José Martí, a Salvador Allende, a Gramsci y a las figuras de la cultura popular venezolana, como el cantante Ali Primera, fue escribiendo las primeras líneas latinoamericanas de una nueva crítica de la economía política. Simón Rodríguez, otra de las lecturas que de algún modo forjaron su visión latinoamericana, había sentenciado: o inventamos o erramos. Y Chávez, junto a su pueblo, con su socialismo del siglo XXI, inventaron. Para algunos habrá errado, nosotros creemos que no. Su pueblo, en estas horas de profundo dolor, tampoco. Y seguramente seguirá inventando. ¿Cuánta falta nos hace incrementar nuestra capacidad de previsión, de pensamiento, de planificación y de acción en esa verdadera guerra de ideas en la que estamos? Es imprescindible que estos centros que ustedes han sabido crear, conformar, estos lugares de encuentro para el pensamiento, el debate, la acción crítica, la crítica, el pensamiento crítico, sin el cual no hay revolución posible, no hay cambio posible sin pensamiento crítico. Es necesario un fondo, un ente, una red. Vamos a crear una red de pensadores. Pero yo siempre, cada vez que me invitan a estos eventos, casi siempre lo digo, un poco como el encuentro social de Puerto Alegre. A mí un día me invitan, entonces comencé a preguntar, bueno, y no hay conclusiones, tareas, vamos, ¿qué trabajos quedan pendientes? No hay conclusiones. Entonces dije algo que a lo mejor incomoda a algunos, pero yo casi siempre digo lo que tengo aquí dentro. Dije, bueno, pero esto parece un turismo cultural, turismo político, todos los años vernos aquí y bailes y discursos y una multitud de gente y conclusiones, responsabilidades. Esto es una batalla. de una batalla. Hay que hacer un plan de batalla cultural, ideológico, internacional, con mucha fuerza, con mucha creatividad. Un plan de batalla. Pero Chávez no fue solo retórica, no fue solo discurso. En su pago chico recuperó el control del petróleo y usó su renta no como un jeque o como un dictador como pretende pintarlo la derecha del mundo. Usó esa renta para terminar con el analfabetismo, la enfermedad y el hambre. Sacó a los pobres de Venezuela del fondo de la miseria y les devolvió la dignidad. Eso es lo que no le perdonan, ni le perdonarán a Hugo Chávez Frías. Nosotros requerimos con urgencia de un proyecto nacional. Y cuando digo proyecto nacional, me refiero a la gran nación. Así que lo filosofando durante 100 años. No, es que tenemos que ir a lo concreto. Tenemos que traducir las ideas en acciones, la filosofía en acción. Un proyecto gran nacional. Pero para eso se requiere, en primer lugar, seguir fortaleciendo la conciencia gran nacional. Esa conciencia que le diga, que le grite a nuestras mujeres, a nuestros hombres, a nuestros trabajadores, a nuestros estudiantes, a nuestros pueblos, pues. Que le grite a nuestros soldados, a nuestros presidentes, a nuestros líderes. Que le grite. Le grite, nosotros somos una sola nación. La conciencia, aquella que Bolívar lanzaba con la frase, que también es de San Martín, para nosotros la patria es esta, nuestra América. También José Martí y muchos otros y muchas otras. ¿Por qué no te callas? Lo quiso frenar el rey de España. Eso querían. Callarlo, anularlo, borrarlo del mapa. No porque fuera larguero en sus discursos, exagerado, si se quiere, histriónico. Lo querían callar por lo que decía y por lo que representaba para los pueblos de América Latina y, por qué no, del mundo. No pudieron callarlo. Es más, con Chávez va a pasar lo mismo que con el Che. Su muerte, lejos de sacarlo de la escena política de Latinoamérica, lo volverá cada vez más grande, y su legado será que los pueblos sigan avanzando en el camino hacia la segunda y definitiva independencia de nuestra América. Entonces, es la voluntad, o mejor dicho, es la conciencia la que dispara la voluntad. Por eso es tan importante trabajar el tema de la conciencia, y nada mejor que la cultura, que las ideas, que el pensamiento, porque el imperio con su permanente bombardeo a través de medios de comunicación, a través de los mismos sistemas educativos, muchas veces de manera imperceptible, ese bombardeo demuele las conciencias o impide que crezcan sentimientos, valores que conforman la conciencia de un ser humano acerca de que somos una sola nación. Acerca del momento que vivimos, esa conciencia gran nacional, solo esa conciencia de la gran nación nos dispararía la voluntad de la gran nación. La voluntad, el movernos en base a esa conciencia, en base a esa idea, en base a ese conocimiento, en conformarnos, actuar y atrevernos a actuar como eso, como una gran nación, como un gran pueblo, como una gran patria, a través de distintos movimientos, alianzas de gobiernos, alianzas de movimientos sociales, de movimientos políticos. Movernos en qué dirección, para tratar de ser lo más concreto posible. Esta casi medianoche de Buenos Aires, movernos con nuestra voluntad impulsada por la conciencia en la elaboración de conceptos estratégicos, de concepciones estratégicas que nos permitan, lo que ya dije hace un rato, elaborar, conformar un proyecto gran nacional.

Bienvenidos a la 12ª entrega de los Latin Grammys. Me acompañan los micrófonos Alejandro Vargas Lugo, la voz oficial de TNT Latinoamérica. Mi nombre es Ileana Rodríguez.